Muy buenas tardes, hoy es miércoles 20 de mayo de 2015, esto es Radio Vela, la emisora libre y autogestionada, y aquí comienza una nueva edición de La Casa Incendiada. Mordecai. Buenas tardes. Aquí estás de nuevo. Otra vez, y me doy el cambio con Gordon, ¿no? Que sí, últimamente estamos... Hace tiempo que no estamos los tres, ¿eh? Hace tiempo, ¿no? Vas a tener que recuperar, ¿eh? Sí, como las tareas en clase, ¿no? Ahí, como una gran familia. Que vamos aquí ya cuatro temporadas con esta. Muchísimo. Impresionante. Bien, pues para hoy en este programa de La Casa Incendiada viajamos, en cierta manera, vamos a tratar una cuestión internacional, vamos a hacer un programa sobre el pueblo kurdo, sobre Kurdistán y la lucha que este pueblo viene ejerciendo desde hace varios años, además con la excusa de que en Madrid está siendo el mayo kurdo por diferentes espacios. Enseguida vamos a hablar con un par de compañeros de la plataforma de Rojava Azadi, que nos van a contextualizar por una parte lo que es este conflicto y la revolución de Rojava, cómo se desarrolla allí, cómo se está desarrollando, y también por otra parte una de las compañeras de la plataforma ha llegado hace un par de meses de estar en la zona, entonces nos va a hacer una radiografía más actualizada de cómo está allí la situación. Y para cerrar el programa, ya por teléfono, vamos a hablar con Joaquín, que es uno de los realizadores del documental Kurdistán, que se proyectó hace un mes aproximadamente en el Festival del Cine Anarquista de Madrid, y nos contará sobre este cortometraje. Y para contactar con el programa, info@lacasaincendiada.org, y en nuestro programa lo podéis encontrar en www.radioela.org. Recordamos que este programa se realiza originariamente en Radio Ela. Este es el estudio, la fuente de todo lo que aquí grabamos y lo que sale. Pero agradecemos a todas aquellas radios que remiten este programa y a todos aquellos oyentes que lo escucharán a través de la Irola Irratia en Bilbao, Radio Cucaracha en Oviedo, Almaina en Granada, Chinchili Kirratia en Orereta, Radio Topo en Zaragoza, Radio Activa en Alcoy y Radio Bala en Manresa. Arrancamos el programa. Este audio que estamos escuchando es una estremecedora canción sobre la resistencia en Kobane, interpretada por la cantante y combatiente del IPJ, las Fuerzas de Defensa de las Mujeres, Villan Peyman. La voz de Villan Peyman se apagó para siempre el pasado 6 de abril mientras combatía contra el Estado Islámico en Serekaniye, en el cantón kurdo del Yasira, cerca de la frontera con Siria. Hoy en La Casa Incendiada, y con motivo del mayo kurdo que se está desarrollando estos días por diferentes espacios en Madrid, queremos aproximaros a la lucha de este pueblo, y para ello tenemos en el estudio a dos miembros de la plataforma Rojava Azadi. Muy buenas tardes y bienvenidos a Radio Ela. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, ¿cómo surge la idea de organizar un Mayo Kurdo? La idea surge pues a partir de querer dar a conocer la realidad de la lucha que se está llevando por parte del pueblo kurdo, dar a conocer la revolución social que se está llevando en Rojava, charlar con la gente con respecto a lo que es el confederalismo democrático, intentar generar un feedback donde entre todos y todas vayamos creciendo con respecto a las revoluciones y el apoyo internacionalista con otros pueblos. ¿Nos podrías hacer una breve historia, porque sabemos que es una historia amplia en años, sobre la lucha del pueblo kurdo y su cómo ha ido evolucionando ideológicamente esta lucha? Bien, en principio primero decir que el pueblo kurdo, sus orígenes son en los medos, o sea, estamos hablando de antes de los asirios y antes de Mesopotamia, lo cual quiere decirse que un pueblo que nace en ese momento y que desde esa época hasta la actualidad ha tenido que luchar contra los diferentes procesos históricos de los estados-nación que en Oriente Medio se han intentado crear a partir de la Primera Guerra Mundial por parte de las grandes potencias que se intentaron repartir los territorios y posteriormente contra los nacionalismos que han intentado mantener su identidad a costa de las minorías étnicas o no tan minorías que residían en sus territorios, el pueblo kurdo se puede decir que es un pueblo de personas que básicamente han luchado en principio por su identidad como pueblo. Ese es el proceso que se ha dado históricamente hablando, pero evidentemente la situación actual se puede decir que se desarrolla a partir de un momento histórico concreto y es el nacimiento del PKK. El PKK es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, es una organización que nace en la década de los 70, que en sus orígenes fue una organización marxista-leninista y que, a diferencia de las épocas anteriores, que la lucha era identitaria, una idea por mantenerse como pueblo, se plantea una lucha ya por una identidad como pueblo que quiere transformar su realidad y con una visión de lucha de clases, con una visión en un principio marxista-leninista. En esa época estamos hablando de la época de los movimientos de liberación nacional, tanto en América Latina, en África o en Oriente Medio, y evidentemente en ese contexto el PKK, el PKK es que lo decimos aquí, pero allí suena muy mal, intentemos que intentar aprender a decir el PKK, que es como los kurdos intentan que se les diga para que no suene insulto, porque los turcos cuando insultan dicen PKK, entonces intentamos aprender de lo que nos van referenciando, ¿no? Pues el PKK lo que hace es, en ese momento empieza a organizar a la población por su identidad, pero por su identidad incluso como clase sometida por pueblo oprimido y por pueblo que se quiere liberar socialmente también, cosa que anteriormente no se daba, esa lucha social. ¿Qué es lo que sucede? Pues que el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, en su proceso histórico, comprueba cómo se cae el muro soviético, comprueba que Öcalan, que era uno de sus máximos referentes y de los cofundadores del PKK, es expulsado de Siria, que era un territorio que le da asilo. Siria le expulsa porque ya ha caído lo que sean los regímenes socialistas, ve que la situación no le es favorable para tener a una organización como el Partido de los Trabajadores en su tierra, y simplemente por problemas geoestratégicos, ni más ni menos que geoestratégicos, deciden expulsar a los kurdos de su tierra y deciden que acaben en las montañas de Zagros, para que allí sea donde se asiente la guerrilla kurda. ¿Qué sucede? Pues sucede que al final Öcalan es detenido en Kenia con la coparticipación de los sionistas israelitas, del movimiento de la CIA, incluso de los servicios secretos turcos. Hay una gran alianza porque los kurdos son un peligro para esa área geopolítica y geoestratégica en donde se sitúan, que es ni más ni menos el territorio de Turquía, frontera con Siria, frontera con Irán, frontera con Irak. Es un área muy, muy importante, geoestratégicamente hablando, y donde evidentemente pues no interesaba en aquel momento que una serie de personas intentaran crear un nuevo Estado-nación. Estado-nación que en el año 1920 se reconocía por parte de las potencias imperialistas, pero posteriormente Turquía presionó y eso fue anulado. Esos acuerdos que se habían llevado a cabo fueron anulados. Una vez que Ocalan es detenido en el año 1999, el PKK empieza a hacer una transformación ideológica y empieza a replantearse hasta qué punto los movimientos de liberación nacional habían pues cambiado la vida de las personas donde se habían llevado a cabo. Por poner un ejemplo, pensemos en Vietnam, la década de los 70, todos hemos oído hablar de la lucha y de los apoyos a nivel internacional que tuvo Vietnam, y simplemente veamos qué es Vietnam hoy, qué situación revolucionaria, qué transformación social se ha vivido en Vietnam, o de igual forma en Nicaragua, o en Angola, o en Mozambique, o en Libia, o en Siria, o en Argelia, por ejemplo. Bueno, pues eso los kurdos lo analizan y visionan que, por ejemplo, en Siria, como minoría étnica, siguen oprimidos en un régimen que se llama socialista. Ellos en ese momento se definían como socialistas y empiezan a ver qué tipo de contradicciones son las que hay. En ese análisis descubren a gente que plantea el municipalismo libertario, empiezan a tener también, estamos en la década de los 90, y nos encontramos muy cerca de lugares donde se han llevado procesos en aquella época, por ejemplo, aquí en Madrid, en aquella época, pues tenemos que recordar que nace, por ejemplo, un colectivo que se llamaba Colectivo de Ocupación de Casas Abandonadas en la calle Amparo, que está muy cerquita de donde nos encontramos, con gente que venía de colectivos como Sabotaje o como Molotov, por ejemplo. Y en esos procesos de gente que estábamos viendo que había caído los muros, que las ideologías no respondían a los intereses que habíamos planteado y que se estaba llevando a cabo toda una revisión, un análisis con respecto a dónde había estado muchas de las personas, o habíamos estado muchas de las personas en aquel momento, pues con los colectivos de casas ocupadas empezamos a replantearnos nuestra praxis y nuestras ideas y nuestras vivencias. Pues algo similar pasa con los kurdos y pasa con Ocalan. Tenemos en cuenta que Ocalan, en la década de los 80, hay una represión bestial al pueblo kurdo, emigran muchísimos a Alemania, Alemania tiene más de 3 millones de kurdos, y en la década de los 90 tenemos que recordar que de igual forma que Madrid se empezaban a hacer ocupaciones, pues quizás la gente de Madrid, en aquel momento nuestros referentes estaban, pues, por ejemplo, en la Hafenstrasse, en Berlín, en Hamburgo, en los movimientos que estaban desarrollando también en Alemania. Y también en aquel momento había un movimiento muy fuerte contra la OTAN y había un movimiento muy fuerte en el campo ecologista. Vale, Ocalan le llega todas esas influencias. Y en esas influencias y en esos análisis replantea la realidad del PKK. La gente del PKK empiezan a replantearse todo lo que han hecho hasta ese momento y surgen nuevas ideas, y las nuevas ideas como marco de referencia se constituyen en lo que se define como confederalismo democrático. El confederalismo democrático es un paradigma principalmente, es un paradigma donde se plantea el feminismo, se plantea el ecologismo, se plantea la nación como concepto de cultura, no como concepto político, o sea, nación como referente que tiene que ver con el pueblo, que tiene que ver con la identidad, pero no tiene que ver en absoluto con el Estado. Y por lo tanto, consideran que el Estado es más un problema para ellos que una solución, porque los Estados consideran que acaban siendo estructuras que, por el análisis que podemos hacer de todos esos países que he enunciado, han significado el acabar con revoluciones que podían haber sido triunfantes. y consideran que el Estado ha sido un lastre y consideran que el Estado es un problema. A partir de ahí, en el confederalismo se consideran antinacionalistas, están en contra del Estado, se consideran feministas, apoyan el proceso revolucionario de las mujeres, consideran que la mujer es la primera nación oprimida que existió en el planeta como clase, se replantean una serie de cuestiones que finalmente, sobre todo, confluyen en lo que se podría definir la que luego ha sido la praxis en la revolución de Rojava a partir del 2011, de la cual podemos hablar a continuación. Sí, esta revolución de Rojava, con estos principios ideológicos que nos comentas, este confederalismo democrático, con toda la influencia de Öcalan y su teoría, es el escenario actual del conflicto. Uh-huh. ¿En qué se caracteriza esta revolución de Rojava? Vale, la revolución de Rojava tiene como principal referente que es una revolución del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, que es una revolución en la cual los protagonistas son las personas y donde se planteó desde el inicio que la gente tenía que tener la capacidad de politizarse. Pero cuando hablamos de politizarse es algo sencillo y complicado a la vez. Hay un partido, por ejemplo, el PYD, que es un partido con gran fuerza, que procede del PKK en Siria, en el territorio de Rojava, y el PKK lo que le dice al pueblo en el 2011 es: no esperéis que seamos vuestra vanguardia, que os digamos lo que se ha de hacer. Lo que nosotros venimos a hacer es venimos a que se empodere el pueblo y a generar una estructura que posibilite una revolución social. Una estructura que se basa en la comuna, en la asamblea de barrio, en la asamblea de colegio, de instituto, de centro de trabajo, de tal forma que todo lo que se construya nazca desde la base y crezca hacia arriba. Esa es la idea genérica. Pero esa idea genérica se complementa en algo fundamental en la revolución de Rojava. Es una revolución no hegemónica, ideológicamente hablando. Eso quiere decirse que si alguien se pone a analizar qué es lo que hay en Rojava te puedes encontrar pues actualmente 7, 8, 9 partidos políticos, los cuales no tienen problema en poder existir y convivir libremente y sin ningún tipo de problema. Lo que sí que es un problema es si se plantea por parte de alguno de los partidos el ser hegemónico, el intentar tomar las riendas de la sociedad. La sociedad, las riendas las toman las personas de forma horizontal a partir de la asamblea. Y lo que se tiene muy claro, de igual forma, es que en ese proceso no hegemónico no se quiere construir una nueva estructura que tenga como techo un Estado. Lo que se plantea es una autoadministración democrática donde las personas tengan la capacidad de gestionar sus necesidades a partir de los criterios que nacen en la base. Comentabas, dentro de estos principios del confederalismo democrático, que la mujer es la primera nación oprimida. En esta revolución de Rojava, el papel de la mujer toma un protagonismo muy importante. ¿Qué papel juega la mujer en esta revolución en Rojava? El papel de la mujer en Rojava es absoluto. ¿Por qué? Porque en los territorios de Siria, de Rojava, e incluso también de Turquía, porque en Turquía hay procesos de autonomía democrática también, en municipios donde gobierna la gente del HDP, que es una organización pro-kurda y a favor del confederalismo y de la autonomía democrática. El principio fundamental es que donde hay un hombre gobernando, hay una mujer gobernando. Si hay un ayuntamiento, allí se llaman casas del pueblo, el alcalde tiene una alcaldesa. Donde hay una persona que está gestionando cualquier área, tiene una compañera, o una compañera tiene a un compañero, de tal forma que en las asambleas no puede haber menos de un 40% de mujeres. Pero no solo eso, sino que como proceso de transformación se considera la necesidad de incluso crear comunas de mujeres, donde la mujer vea su problemática por sí misma sin necesidad de que tengan a ningún hombre como referente, vean qué es lo que necesitan, qué es lo que precisan, qué caminos son los que quieren emprender, y en base a eso se lleva a cabo los procesos revolucionarios. Hay una batalla en concreto, ubicada en Kobane, que pone, nos trae imágenes de mujeres directamente empuñando un arma, guerrilleras, combatientes. Pero el papel de la mujer va mucho anterior a Kobane. Kobane nos pone las imágenes, pero la trayectoria guerrillera, por decirlo de una manera, ¿cómo es el papel de la mujer en esta revolución antes de la batalla de Kobane, durante la batalla de Kobane y después de esta batalla? En realidad, las mujeres kurdas llevan autoorganizándose desde principios de los años 80. De hecho, las primeras guerrilleras que empuñan un arma y dejan su vida para subir a las montañas de Zagros y Taurus para participar en el PKK como guerrilleras autónomas comienzan a principios de los años 90. Después de las grandes revueltas de Serhildan es como la palabra intifada, pero en kurdo, unas grandes revueltas que hubo en los principios de los 90 y en el año 91, estas protestas son protagonizadas por mujeres. Se dan las 20 primeras mártires en estas protestas mujeres, y hay un gran aumento de las mujeres en la lucha militar, en este caso. También un gran aumento en las luchas sociales y en la manera de organizarse de manera autónoma, a través de partidos políticos, pero también organizaciones no formales. Entonces, una de las cuestiones que me gustaría retransmitir es cómo los grandes medios de comunicación de masa occidentales han cogido la figura de estas guerrilleras de la rebeldía pasajera, protagonizándolas con AKs en las manos, que además son estereotipos de mujeres guapas, que no da ningún tipo de contenido de lo que ha ocurrido antes, del por qué están allí, ni de cuáles son los objetivos que quieren conseguir con esa revolución feminista. Simplemente las exponen como mira mujeres que hacen cosas de hombres. Entonces, es un gran punto que haya habido este tipo de difusión que haya llegado a los medios occidentales, de alguna manera, pero la manera en la que se ha replanteado esta imagen de la mujer guerrillera es sensacionalista, paternalista y anecdotaria. Por lo tanto, yo trataría de revisar las fuentes que leemos en cuanto a las guerrilleras kurdas. ¿Hacia dónde se dirigen? Pues no solamente hacia un concepto de la autodefensa de la mujer, sino también hacia un concepto de la regeneración de mujer como esclava de la sociedad. Una de las teorías que ellas tienen muy claras es que la mujer, la sociedad es esclavizada, porque la mujer es esclavizada. Por lo tanto, hasta que no se libera la mujer, la sociedad no va a ser libre. Es esencial liberar a la mujer para poder liberar a la sociedad. Por lo tanto, ellas buscan una lucha no propiamente de las mujeres kurdas, sino una lucha internacionalista de las mujeres para poder liberar a las mujeres con el objetivo de liberar a la sociedad. Y ese es su objetivo. Y lo hacen a través de la autodefensa militar, como lo hacen también a través de diferentes organizaciones autónomas dentro de los propios territorios de lo que sería el Kurdistán, el separado de los cuatro estados, pero también de manera autónoma fuera. Incluso podemos ver mandando diferentes participantes incluso a Chiapas. En las últimas semanas ha habido una participante que ha ido a la Universidad de Chiapas a dar una conferencia. O sea que es una lucha internacionalista lo que ellas hacen allí. Aprovechamos que tú concretamente has estado allí en la zona para que nos cuentes o nos hagas una radiografía de la zona. Tú esto que nos cuentas sobre el papel de la mujer es que lo has vivido, porque lo has visto con tus propios ojos. Sí, sí. Bueno, lo que he podido vivir, la pequeñísima parte que me dio tiempo de vivir, porque creo que no se puede analizar en un viaje de 20 días todo el contenido que tienen estas personas que llevan trabajando durante más de 40 años, pero sí que pudimos ver una parte y fue realmente impresionante. ¿Por qué razón decides viajar hasta allí? Pues en un principio porque llegaban tantas noticias de la revolución o la supuesta revolución que se estaba ocurriendo que yo, como otros compañeros, teníamos la necesidad de verlo con nuestros ojos, y por eso decidimos viajar al terreno. ¿Y en qué zona te ubicas en concreto? Nosotros estuvimos en tres ciudades. Una es Suruç, muy cerca de la frontera con Kobane, a 7 kilómetros. Es un lugar donde están gran parte de los campos de refugiados de la gente que salió de Kobane huyendo cuando llegó el ISIS. Luego estuvimos en Ahmet, Diyarbakir en turco, que sería la capital de Bakur, Kurdistán del Norte en Turquía. Y luego estuvimos unos días en Kobane, dentro del propio cantón, viendo cómo funcionaba la autonomía democrática. ¿Y tu día a día cómo era allí? En estos 20 días, supongo, muy concentrado todo. Pues fue una experiencia inigualable, sobre todo por decir que el concepto de solidaridad que tienen los kurdos es una cuestión que yo creo que en Europa no es totalmente ajena. La idea de que en ningún momento nos faltó ni comida ni techo, todo el mundo se volcó en contarnos, en hablarnos, en llevarnos de un sitio para otro, en mostrarnos toda la realidad de la manera más participativa posible y, por supuesto, gratuita y totalmente voluntaria. Estuvimos sobre todo en campos de refugiados, viendo un poco cuál era la situación allí, las diferencias que había entre los campos gestionados por este partido HDP que ha dicho mi compañero y los campos gestionados por la organización humanitaria turca llamada FAT. Las diferencias son notables. En estos campos de refugiados kurdos uno tiene la libertad de salir y entrar, tiene la libertad de trabajar. Existían tiendas de mujeres, que serían como casas de las mujeres dentro de los campos de refugiados, donde ellas organizaban clases, organizaban jornadas de trabajo, organizaban ponencias, lugares donde se podían autodesarrollar entre ellas. Y luego la diferencia con los campos del gobierno turco, donde ninguna persona puede salir durante más de 2 horas. Si sales durante más de 2 horas, es llevado directamente al calabozo, donde no se puede realizar ningún tipo de trabajo dentro que sea remunerado, porque no quieren que estas personas tengan dinero, y donde hay un estricto control de los periodistas que vamos, con quién hablas, cómo hablas, no te dejan grabar, no te dejan hacer entrevistas, no quieren realmente que las historias salgan de esos campos. Uh-huh. Hablas de los periodistas que vamos, como tú como periodista. Yo como periodista, y la verdad que esta palabra tal de avaluada que está en este país, no me gusta utilizarla. O como persona, bueno, que quiere reflejar la realidad y traérnosla a toda la gente que no ha estado allí en la zona. Justamente. Y bueno, nuestro trabajo fue básicamente rodar varias entrevistas, porque tenemos previsto hacer un documental explicando un poco cuál ha sido la revolución, también la historia del pueblo kurdo y centrándonos en los 3 ejes del confederalismo democrático: ecología, feminismo y comunalismo. Luego, como te decía, estuvimos también en Ahmet, conociendo a las organizaciones del HDP y del DTK. DTK es una formación política kurda que lleva adelante muchas actividades políticas y sociales. También tuvimos la suerte de que, como los kurdos son tan abiertos y te llevan a todos lados, nos invitaron a pasar, que bastante costó, a un campo de refugiados yezidís. Me gustaría recalcar que hay un campo de refugiados en concreto, pero hay decenas de más en diferentes estados, Irak y Turquía principalmente, de la minoría étnica religiosa yezidí, que tras la matanza de Sinjar en agosto del 2014, donde el ISIS entró y mató a más de 3.000 personas en una sola noche, capturó a 7.000 mujeres y niños que fueron vendidos en los bazares de esclavos, y mató en los siguientes 15 días a otras 7.000 personas, aparte de la escasez de hambre y de sed que tuvieron que pasar estas personas al huir hacia el monte Sinjar, porque no tenían otra manera de combatir al ISIS, porque eran personas desarmadas. Decir que la comunidad internacional lo único que hizo fue tirar unos pocos alimentos y unas pocas recursos de agua a una población que estaba muriendo en medio de la montaña, y que fueron precisamente las IPG y las IPJ, unas milicias mal armadas que tuvieron que cruzarse Siria, abrir un corredor humanitario hasta la zona de Irak para poder sacar a todas esas personas que iban a quedar muertas en medio del monte, porque nadie de la comunidad internacional decidió ir a combatir al ISIS. Y pudimos, esta historia nos la contaron ellos personalmente, y nos contaron que llevaban 8 meses en ese campo de refugiados, que ningún medio internacional, ninguna organización se había interesado por ellos, y que no querían volver jamás a Irak, que jamás iban a volver a fiar del gobierno regional del Kurdistán, el de su presidente Barzani, por cierto un kurdo, porque no todos los kurdos son o tienen unas buenas ideas o unas buenas prácticas, y que si no lograban tener una respuesta de la comunidad internacional tratando de ayudarles, que ellos pretendían emigrar de la manera que fuera porque no querían volver a esa tierra. Y bueno, la verdad que fue una experiencia muy dura, porque las historias que te cuentan son muy duras, pero también he de decir que las sonrisas más bonitas que he visto en mi vida son de gente de esos campos de refugiados, y que no hay una solidaridad más grande que ya me haya encontrado. ¿Cómo cambia tu visión del conflicto una vez que viajas hasta allí y pasas esos 20 días con estas personas, con el pueblo kurdo, regresas aquí otra vez? Supongo que algo habrá cambiado respecto... ¿Cómo lo veías antes o cómo lo ves ahora? Pues lo que ha cambiado es que estoy todavía más convencida. Más convencida de lo que está ocurriendo allí es una revolución. Más convencida de que hay ciertas organizaciones que funcionan muy bien allí y que realmente luchan por una revolución social de todo el pueblo. Me cambió completamente el concepto de solidaridad porque... A pesar de que aquí en Madrid, entre nuestros movimientos, puede haber una solidaridad activa y un apoyo mutuo muy grande, el concepto de solidaridad que tienen allí no es comparable. Y sobre todo, pues, el ver en práctica ese funcionamiento de la autonomía democrática me reafirmó en la idea de que el internacionalismo ha de funcionar para realmente aprender de lo que están ocurriendo en otros lugares y tratar de empujar las revoluciones que se ven en otros lados. Y dentro de esta revolución de Rojava, ¿qué influencias, aparte de las de Öcalan que comentaba el compañero al principio, cogen del anarquismo? Pues yo creo que explícitamente el anarquismo, teniendo en cuenta de que es otro contexto y otro territorio y otro terreno. Öcalan o diferentes teóricos dentro del movimiento kurdo leen a un autor que se llama Murray Bookchin, que es un anarquista americano que murió hace unos poquitos años, que escribió este libro sobre el municipalismo libertario. Y yo creo que esa es la gran influencia propiamente dicha anarquista, ¿no? Pero también hay mucha influencia autonomista, hay mucha influencia de socialismo de base, o socialismo primitivo, como lo llaman ellos, y sobre todo yo creo que es la práctica. La práctica de 40 años de lucha que lleva esta gente en los diferentes estados poniendo en práctica luchas autónomas, de una autonomía y de una autogestión. Entonces, Öcalan es el gran líder teórico, pero la realidad es que esto ha calado en la población y cala, porque realmente allí yo no conocía una sola persona que no apoyara el modelo de la revolución de Rojava o que no apoyara las teorías del confederalismo democrático, y tuve mucho contacto con mucha gente diferente. Y yo creo que eso ocurre porque lo llevan practicando durante muchos años y porque realmente desde la persona, el pastor que prácticamente no te sabe ni leer ni escribir, hasta el teórico de la Academia de Genealogy que está dando clases para seminarios de mujeres universitarias, todo el mundo apoya esa idea de revolución social y lógicamente termina funcionando. Uh-huh. Pero así de anarquismo propiamente dicho, yo no podría poner la palabra anarquismo en su boca porque a mí ellos no me la dijeron. Claro, por eso matizaba lo del terreno y el contexto que es diferente del que tenemos aquí en Madrid, obvio. ¿Y qué creéis que es fundamental transmitir a la persona que está escuchando ahora sobre esta revolución de Rojava, sobre la lucha del pueblo kurdo, para entenderla mejor y que le ayude a comprender, a apoyar y a solidarizarse con el pueblo kurdo? Bueno, a ver, con respecto a lo del anarquismo, creo que hay cosas que son importantes definir aún más. Te voy a decir, por ejemplo, en Rojava hay compañeros y compañeras del DAF. DAF es una organización que está en Rojava, que está también en Turquía, que se define claramente como anarquista. Pero el que haya compañeros y compañeras del DAF no quiere decirse que el DAF pretenda que el anarquismo sea el sustrato ideológico del pueblo, porque, como antes bien dije, o creo que dije, lo importante del confederalismo, y creo que es algo que cuando tú dices qué es lo que queremos remarcar, hablo por mí como persona, ni siquiera hablo como Rojava Azadí, que también quiero dejarlo muy claro, porque los compañeros y compañeras de Rojava Azadí confluimos en el confederalismo, pero a nivel personal cada uno podemos hacer una lectura. A nivel personal, decir que el confederalismo lo que plantea es una, para empezar, una revolución que sirve para aquella tierra. Pero cuando tú lees, en el final del confederalismo dice que cuidado, no seamos, necios ni tontos, porque los procesos revolucionarios pueden llegar a ser globales si somos inteligentes políticamente hablando. Y que, por lo tanto, cuando estamos hablando de aquella revolución, estamos hablando del apoyo que damos, pero puede servirnos para aprender lo bueno y lo malo que hacemos en donde estamos nosotros y nosotras. Y el confederalismo como tal lo que dice es: hay compañeros del DAF, hay compañeros que no son del DAF, hay compañeros que se pueden definir como socialistas comunitarios, hay compañeros que se pueden definir con otras visiones de la realidad, pero lo importante es construir un espacio no hegemónico que posibilite desde la base transformar la sociedad, donde no haya jamás un paraguas que intente dominarnos, sino que ese paraguas lo único que pretenda es que no nos mojemos todos y todas en un estado que nos oprima. Eso es el confederalismo. Lo que pasa es que intentan no ponerse etiquetas, porque la etiqueta al final puede ser un lastre, antes o después. Entonces, lo que plantean es: lo que aportemos, lo que construyamos, lo que definamos, que sirva para que el pueblo avance, para que la sociedad se transforme, para que el planeta no se destruya. Y parece una barbaridad, pero ellos hablan muy claro del ecologismo y de una cosa que no hemos hablado, y el industrialismo. Cuidado, estamos en sociedades ahora que nos están hablando de transformación, en España, en Madrid, ahora que estamos hablando en estos momentos concretos, pero no renuncian al industrialismo. Ellos sí renuncian al industrialismo, porque el industrialismo es antinatura, y si es antinatura no se puede apoyar. No es una cuestión de inteligencia, es una cuestión de lógica, es una cuestión de en el planeta en el cual estamos. Ellos, yo creo que, de igual forma que pueden ser los pueblos originarios en América Latina o en otros sitios, son pueblos que defienden la tierra, y cuando digo la tierra, lo digo en mayúsculas. Decíamos al principio que vosotros venís de la plataforma Rojava Azadi, tenéis una página web donde ahí pues el oyente puede pinchar y tener la información más detallada y leerlo más tranquilamente. Además, yo supongo que ahí se podrá contactar con vosotros, con la plataforma. Contanos un poquito cómo acceder a vuestra web. Pues nada, sería www.rojavaazadimadrid.wordpress.com, y el correo de contacto es rojavaazadimadrid@raisa.net. Dentro de la web podéis encontrar diferentes artículos de análisis, como también podéis encontrar los artículos del viaje que hicimos, donde vienen explicados cómo funciona la autonomía democrática dentro de Kobane, cómo funciona la escuela libre que tienen, cómo funciona la cooperativa de pan libre que tienen, cómo funciona la SIPJ, cómo está la situación en el frente. También podéis encontrar los diferentes campamentos, cómo están funcionando los campamentos de refugiados fuera de él, un poco el resumen del viaje, y además diferentes textos de análisis que creo que ayudan a comprender un poco mejor cómo funciona la revolución allí o qué es lo que está sucediendo actualmente. Aparte de los textos estos que vienen en la página web, ¿vosotros personalmente recomendáis algún texto, algún libro, algún trabajo audiovisual en concreto? Yo creo que en la propia página, de forma gratuita, te puedes descargar PDFs, y en esos PDFs quien quiera puede saber, analizar, criticar o sentirse afín con todo lo que hemos estado hablando. O sea, hay suficiente documentación en la página para poder resituarse uno mismo con respecto a lo que ha sido, lo que es y lo que pretende ser la lucha en Rojava, la lucha del pueblo kurdo. Antes de cerrar, ¿hay alguna cosita que se haya quedado ahí en el aire que creéis que es importante comentar? Pues comentar que hace falta mucha ayuda allí, que es una revolución que está saliendo muy cara, que es una revolución contra el fascismo, que es una revolución internacionalista, y que si todas aquellas personas que tengan proyectos que tengan que ver con educación, con reconstrucción, con agricultura ecológica, con a salud, si una persona tiene un buen proyecto, lo presenta a cualquier organización dentro de los cantones o fuera de los cantones, como HDP u otras organizaciones kurdas que tienen sus webs y que podemos encontrar de manera muy fácil. Estas personas van a abrir la puerta a todo el mundo porque necesitan mucha ayuda y están deseando aprender y están deseando que internacionales vayan allí y participen de la revolución. O sea que os animo a participar, porque los kurdos es una experiencia única, yo creo. Pues muchísimas gracias por acercaros hoy aquí hasta el estudio de Radio ELA y acercarnos esta lucha un poco más a todos los oyentes y a nosotros personalmente, que no hemos estado en el terreno. Gracias a vosotros. Antes de pasar a la siguiente entrevista, vamos a hacer una pausa musical. Generalmente no solemos comentar sobre las bandas que aquí ponemos, pero creo que en este caso concreto se hace necesario recalcar lo que va a sonar. Es una banda concretamente ubicada en Akari, en la frontera turca. Esta es una banda de metal que cantan en kurdo todos sus temas. Evidentemente sus letras tienen que ver bastante con el conflicto allí en el Kurdistán. Entonces vamos a dejar a esta banda sonando mientras contactamos telefónicamente con Joaquín del cortometraje Kurdistán. La banda es Ferek y de allí de la zona del Kurdistán. Al otro lado del teléfono a Joaquín, realizador del documental cortometraje Kurdistán sobre la situación del pueblo kurdo. Buenas tardes, Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes, pues bien, sin saber muy, muy, muy bien qué puedo aportar. ¿Cómo nace el proyecto de este documental cortometraje? Ah, de una manera muy impulsiva, como una especie de arrebato. La misma noche que leí el texto, que después sabría que estaba firmado por Gilles Dauvé, hice el cortometraje. Me quedé por la noche currando así en plan de insomnio hasta la mañana siguiente. Y la reflexión vino sobre todo a posteriori. ¿Y qué es lo que has querido reflejar en este cortometraje? Básicamente la falta de alternativas anticapitalistas que suscita, por ejemplo, una lectura del confederalismo democrático. Analiza bastante bien el Estado-Nación, pero hasta día de hoy se ve que hay que estar muy al tanto y muy atento y conectado con las periferias de la revolución kurda para saber cuáles son las alternativas reales que se proponen en la práctica. Seguramente a día de hoy ya estén asentadas y por lo tanto este cortometraje que rodeé nazca más de una confusión que de una crítica contrastada. Y a propósito de la realización del corto, ¿has vivido, como decir, una experiencia con cámara en mano en Kurdistán, o son imágenes que has recopilado o que te han cedido, por ejemplo, algunas organizaciones en las cuales estás en contacto que sean pro-Kurdistán? No, la primera idea era utilizar imágenes de, como de primera mano, unos 3 vídeos que hay por YouTube de gente que sí está implicada en la revolución. Pero luego pensé que era mejor que intentase destruir la imagen. Y no quería destruir estas imágenes que comento de gente que está en el frente o muy próxima al frente. Y entonces lo que hice fue robar unas imágenes de un documental de la BBC. Y entonces, digamos que quería preguntarte si tienes contactos directos con organizaciones pro-Kurdistán, o digamos que ha sido un poco un proyecto que has decidido llevar tú adelante. Estoy completamente desconectado del movimiento kurdo, de plataformas del movimiento de Kurdistán. Básicamente esto lo hice en solitario después de un pequeño debate que tuve en un foro de filosofía en el que participo, y ya a posteriori sí he sentido cierto compromiso por estudiar más el tema. Antes de hacer el corto solamente tenía noción del ensayo Confederalismo Democrático de Abdullah Öcalan. Uh-huh. Y que en aquel momento sí sentí demasiado histórico. Luego, estudiándolo un poco a posteriori, vi que era más analítico y, sobre todo, tenía un espíritu muy combativo, lo cual está muy bien. Es como un panfleto de trinchera, prácticamente. Ocurre que bueno, como dice el texto del cortometraje, caben serias dudas que al mismo tiempo son críticas que estimulan, ya que la autodefensa, quiero decir que como crítica, si yo estuviese, por ejemplo, en frente al Kurdistán, o estuviese en alguna plataforma, sería como un ánimo resolutivo a dejar las cosas claras, que las cosas no acaban en ese ensayo, que realmente se están poniendo en práctica vías anticapitalistas y que sí hacen temer, por ejemplo, a la burguesía, para entender que realmente es una revolución. ¿Qué recepción ha tenido, digamos, qué feedback, ¿no?, digamos, ha tenido con el público? O sea, ¿la ha visto, por ejemplo, gente que sea vinculada a la lucha del pueblo kurdo o directamente, por ejemplo, propios kurdos, ¿no? Yo no he compartido esa experiencia con nadie del pueblo kurdo y me encantaría poder hacerlo. sí me llega la información de la organización del Festival de Cine Anarquista de Madrid, que generó cierta polémica y un interesante debate con gente de la plataforma, que de hecho hoy estarán presentes en la radio. Sí, aquí en el estudio tenemos a dos compañeros de esta plataforma Rojava Azadi. Yo te quería comentar acerca de que al inicio de la entrevista comentas que este documental muestra la falta de alternativas anticapitalistas en el Kurdistán. ¿De qué año es el documental? ¿Cuándo lo elaboras? Lo elaboré hace unos meses. Sí, como mucho hace unos meses. Porque aquí los compañeros en el estudio sí que nos hablan de confederalismo democrático, unos principios teóricos en base al referente de Öcalan, y ellos sí que nos hablaban de lo que es municipalismo, cooperativas, feminismo, ecologismo, en contra de la industrialización. Me da la impresión de que elaboras este documental y que luego, tiempo después, empiezas como a darte cuenta de esta revolución, de que sí que tiene ese matiz anticapitalista. De partida siempre lo ha tenido. Ocurre si es demasiado pronto para decir que la revolución está por encima de la problemática y el conflicto bélico. Yo desearía que no. En cualquier caso, no deja de ser una semilla que, por mucho que se entierre bajo la guerra, va a seguir creciendo. Has comentado justo hace poco de que se proyectó este cortometraje el 24 de abril en el Festival del Cine Anarquista de Madrid. ¿Por qué crees que un corto como el tuyo sobre el Kurdistán tiene cabida en un festival justamente de cine anarquista? Bueno, imagino que por el punto insurreccional. ¿Y dónde se podría ver tu corto? En una revista filmada llamada Cultura Film, y tiene un hueco, un espacio en Vimeo y una página en Facebook. Esta misma revista también dio el compromiso de entrevistar, siento no recordar el nombre, como al presidente de la sociedad kurda en Cataluña, que acoge a más de 5.000 miembros. ¿Y cuál sería este punto insurreccionalista del cual nos estabas hablando? Bueno, el referente sigue siendo el texto de... Pues, básicamente sí. También es una crítica contra el capital, el Estado, la sociedad tal y como está organizada, sobre todo la estructura social. La estructura, en cualquier caso, siempre es una autoridad, y el confederalismo democrático sí reconoce esa autoridad, solamente que se distingue por negar al Estado su manera de administrarse. Primero de todo, Joaquín, te queremos agradecer por contestar a nuestras preguntas, y no sé si hay algo que te gustaría, por ejemplo, añadir. Bueno, me gustaría poder escuchar a la gente de la plataforma y de antemano enviarle mis mejores deseos de ánimo y de buena suerte. Muchísimas gracias, Joaquín. Hasta luego. Eso me solo te voy a dar. hasta aquí ha llegado esta edición de La Casa Incendiada especial sobre el Kurdistán, la lucha del pueblo kurdo. No tenemos tiempo para más, solo para saludar a Gordon, que ha llegado una hora tarde. ¡Epa! ¡Epa! Bienvenido. Bueno, salud y despídete ya. He estado por aquí, atendiendo. Me gusta mucho venir de público últimamente. Creo que es un papel muy agradecido. Sí, sí, desde luego. Podéis escribirnos siempre que queráis, ¿no? A lacasaincendiada@radiola.org o seguir la web de www.radiola.org, que es como yo sigo este programa últimamente. Acuérdate que el próximo miércoles es a las 7. El programa. Cae miércoles, seguro. En Radiola, ¿no? Sí. Vale. Me gustaría saber cómo me imitarías, ¿eh? De todas maneras. ¿A ti? Sí. Uf, tengo los acentos muy, muy poco finos. Has llegado tarde. Hasta el próximo miércoles. Abrazos. Chao. MM47 RATC RARATC Prod. Check. My pride, my people, I am a Kurdish. My pride, my people, I am a Kurdish. My pride, my people, I am a Kurdish. My pride, my people, I am a Kurdish. Original, biji kurdu Kurdistan. Ma story c'est un bijou. Fuck les cours d'histoire, obnubilé par la réussite. Je deviens paranoïaque. On fait confiance à personne à paranoïeux. Kurden, fier de mes origines. Je quitterai ce pays quand Le Pen se mettra au régime. Et suis la trace de mes ancêtres. La vie c'est juste mise en scène. Et oui, j'ai les pieds sur terre pour ma patrie tout en visant ciel. MM47, que du rappeur pour mes guérillas. Ta soeur est blessée, guérilla. La peine n'est pas la guérilla. Pour la mif, sort le Beretta. Herald, je suis sincère, real, recognize real. Et les faux nous censurent. J'arrive en 2-2, je viens valider MM47. Relateur du VR2 et qui est 9-4-7. Ton gun, range-le, ta fierté. Sors-la, fier d'être cure. Diyarbakır, favelas, Kurdistan se fait attaquer. Kurdistan contre-attaque, honneur, respect, loyauté. Amène le capitale, PKK, l'armée de mon pays. Hugo, un jour on sera libre. Chaque ennemi payera, tout ce sang vers son litre. Attention, qui vivra verra la force d'un peuple uni. Notre indépendance, on l'aura. Repose en paix, nos martyrs. Votre passé fait que notre futur vaincra. Nous les Kurdes, on s'en bat les coups d'avance. Et du moment qu'on recule pas, représenter notre fierté, c'est tout ce que l'on sait faire. J'essaie au capot, on est, on reste Kurde fort fier. Qu'est-ce que ça nous aime, le peuple est dispersé dans tout l'univers, tout l'univers. Représenter notre fierté, c'est tout ce que l'on sait faire. J'essaie au capot, on est, on reste Kurde fort fier. Qu'est-ce que ça nous aime, le peuple est dispersé dans tout. On lâchera jamais nos terres sur lesquelles ils ont versé leur sang. Chez nous, les tirs fusent, c'est du non-stop. Donc normal qu'on soit sévère. Armée d'AK-47 pour que l'ennemi part en sucette. MM4-7, la foule est nombreuse dans le stade. Et des choses qui n'ont pas de prix, comme notre fierté. Je le dis haut et fort, Kurde fort, fier. Hommage genotype et sous terre. Faussaire quand t'as une fausse paire. Les miens perdent pas leur repère. Des terres, c'est comme ça qu'on opère. Parva sincère qui sort de la bouche d'un mardel et du CR. Les fachos, on va les faire taire. Comme dans American History X, la bouche contre le trottoir. Tu veux la paix, ça va saigner, c'est trop tard. On veut la paix, ne demande pas pourquoi on fait la guerre. On fait la guerre, qui veut la paix prépare la guerre. J'essaie au capot, ils finiront ses pieds sous terre. On veut pas faire ami avec nos ennemis. Juste récupérer nos terres. MM47, atterrissage forcé face aux hélicoptères. Ça défouraille à la calache, au lance-roquette. On veut être soumis, personne perd. J'ai la haine que t'as pas, voilà pourquoi je vais séparer. On veut ce qui nous appartient, c'est pas la peine qu'on sépare. Mon bled tranché en quatre, on va pas se laisser abattre. Nos ancêtres ont combattu pas pour qu'on marche tête baissée. Qu'est-ce qu'on sont nous aides jusqu'ici, combien ont perdu la vie. Des millions de